Roger. Ready to move out. Anteriormente, todo lo contrario. Utiliza como un... saca sonidos de películas, de dibujos animados, de distintos lugares. Y también hay de bandas y otras cosas, como que las amplía. Siempre hace la juxtaposición. Claro. Como hace el hip hop, esto de sacar cosas de un lado y remixarlo, bueno, él lo hace a su manera. Uh-huh. Y en vez de remixarlo punchy punchy, lo remixa con una onda más surf, media rockabilly, media lounge. Así que escuchemos por Mr. Chubbs la versión de... se llama Trashman Upgrade, el tema. Claro, el update de los Trashman. Claro, y hay como un poquito de una vocecita ahí dando vueltas. Está buenísimo, escúchalo. En realidad voy a hablar de una compañía productora de discos que cambió la forma de la música británica y por extensión de la música para siempre. Se trata de Witch Season Productions, la temporada de la bruja, una compañía de producción de discos liderada por Joe Boy. Joe Boy es un yankee. Lo loco es que Joe Boy le había prometido fama a Nick Drake. Le había dicho, mira, vos vas a ser el gran trovador del folk inglés. Vas a ser el tipo que va a cambiar la música inglesa para siempre. Lo loco de todo es que Nick Drake finalmente cambiaría la música inglesa para siempre, pero él no estaría vivo para conocerlo. Nunca se enteró. Nunca se enteró, porque sus discos no serían todos lo exitosos que debían ser, pero es una historia que, bueno, estamos así de a poquito desgranando en el repaso de Witch Season Productions. Basta con decir que tanto a Joe Boy como a Nick Drake, encontrarse el uno con el otro los cambió para siempre. Tengo un separador en vivo. Dale, por favor, pará, vamos de vuelta. A ver, vamos de nuevo. No. Ya. Lo que no escuchás de las películas que ves. Banda de sonido en todo lo contrario. Toma. ¿Grabaste? Toma dos. Muy bien. Lo vamos a usar para el año que viene, para editarlo. La película, o mejor dicho, la banda sonora de la que vamos a hacer mención el día de hoy, la noche de hoy, es The Life Aquatic with Steve Zissou. Película del aclamado director Wes Anderson. Tiene un video oficial esta, creo. Sí. De la película que está todo el tiempo en la sala de grabación de la película. De grabación, que sí. La película es 30 segundos, un minuto, en el video está entera. Ajá. Es muy linda la adaptación que hace del iPhone Mark. Mi amor, no estamos sóis. Tem un mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua lua. Então al país, Rodrigo Ramos. Sí, igual no festejes mucho que el martes que viene tampoco vengo. Qué tipo, boludo, tiene. Pero sos un metro delegado, boludo. Soy un metro delegado en esta Medina Intergaláctica y Subterránea, titulada Todo lo Contrario. No yo viene, soy no, el metro delegado, ustedes son UTA. No viene, no, no viene el martes que viene porque después del 8 desaparece. Claro. No existe más. Lo entierran. No, es que yo soy como un halcón galáctico. Me haré polvo de estrellas, como un caballero del Zodíaco. Qué lindo. Lo dijo, ya lo dijo Martín Sabatella. Dijo, yo espero hasta el 7 a las 12 de la noche. Claro. Y a las 12.01 me transformo en calabaza, muchachos. Totalmente. Claro. Chao, Rodrigo. Mi bólido cromado con 72 rayos y guardabarros con un calco de Todo lo Contrario se transformará en calabaza y claro, yo me transformaré en polvo de estrellas. Ay. Así es, sí. Por resolución de la ley de medios, habla el cuartel general. Sí, así estamos, boludo. Claro. Bienvenidos a todos. 10.09 de la noche, yo estoy bien. No. Perfectamente. 10.09, boludo. Boludo, sí, ¿cuánto duraba el ¿cómo que se llama? El anteriormente. El previo. Culpa tuya porque no viniste y yo hablé mucho, boludo. Claro. Claro, no, si cuando no también hablas. Sí, tres minutos 20 de Privily. Para el año que viene tenemos que cambiar un poco. Sí. No hagamos más Privily. De última lo ponemos al final. Claro, todo lo que pasó el programa es hoy. Claro. Directamente. Bueno, estamos en vivo. 10 de la noche, 10 minutos, ya pasó un minuto desde la última boludez que dije. Están escuchando cicloperradio.com.ar. Esto es Todo lo Contrario. Me acabo de traer un mosquito. Estamos en cicloperradio.com.ar hasta las 12. Hoy tenemos invitado. Che. Como hace bastante, hace un montón que no tenemos hacía invitado. Hacía bastante que no teníamos. Nadie quería venir porque no hablábamos más nosotros que el invitado. Al menos no he invitado a músico. Había venido Paul Descater. Paul Descater, antes de la fecha de Barbie. Uh-huh. En todo y había venido Santiago Calori con. Vino Fiorella. Santiago Calori con Fiorella Sargenti. Sí, es un montón que no teníamos un músico invitado. Hoy será el día en el que haremos la excepción, como decía el Ficus Cerati. Y nos quedan dos programas, dos, ¿no? Sí, nos y esperemos queda poder traer dos invitados en los últimos dos programas, sí, queda, no prometemos nada. Nos pero quedan dos programas y después el último programa sería el de el último programa del año sería el del 25 de diciembre. Sí, que algo porque el martes siguiente será primero de enero. Así es. Y nosotros, yo ya no existiré. Y claro, los chicos estarán de putas en algún breca. Yo el 25 voy a estar, el 25 voy a estar de resaca. De resaca. Yo voy a estar en Santa Fe el 20. Voy a estar volviendo a Santa Fe. Probablemente me baje del colectivo en Retiro y venga directamente para acá. Si mis colegas, los metro delegados, me dejan. Claro. ¿Se pueden comunicar con nosotros en dónde? @ Radio TLC, ese es nuestro Twitter. Radio@todolocontrario.com.ar es nuestro inmaculado mail, inmaculado porque no recibimos un puto mail desde que dejamos de hacer sorteos, gracias a todos. Y Todo lo Contrario en Cíclope Radio, nos buscan ahí en el cuadradito de arriba de Facebook y se hacen fans de una página que también tiene menos movimiento que Gustavo Cerati, pero que algo vamos a hacer el año que viene para ¿viste? Para el año que viene, hay que tirar todo el año que viene. Bien, bien, hacemos el año todo que viene bien. Vamos a hacer todo lo que no hicimos este año. Ese chiste creo que no va más. No, este chiste con Calero ahora. Este chiste el de Calero, el de Calero. Este chiste a fin de año, del año que viene también lo vamos a repetir. Probablemente. Lo que no hicimos fue presentarnos a nosotros mismos. El señor Cristian Chupino Rodríguez, ¿a quién presenta? Yo lo presento a mi izquierda, al señor David Irigoyen, que él va a presentar a su vez que a su izquierda. Claro, al señor Andrew Dowe, que va a presentar a su izquierda al señor Rodrigo Ramos. Y yo nos agarramos de las manos. Sí, y nos damos un beso en la chota. Yo los corro por izquierda a todos ustedes. Permiso. ¿Qué? Quiero ser el único medio que felicita al Vélez campeón. Anda a lavarte el orto. Bueno. No, hubo mucha orto, felicitación, boludo, al Vélez campeón. Ese equipo, ese equipo modelo. Sí, ese equipo modelo. Sí, por Nicole Leumann. Claro, totalmente. Fue más irrelevante Vélez campeón que Arsenal campeón. De la vuelta a Nicole Leumann en Vélez. Fíjate el nivel de este, sí, pero de este equipo. Y ni siquiera lo hicieron bien, porque tenía que dar la vuelta en bolas, por lo menos, Nicole Leumann, ¿entendés? Bueno, eso a Libertadores. Por las pieles. Claro, eso a la Libertadores. Si la ganan. Bueno, estuvo bueno que Olé te dio la tapa y te dijo nadie te robó la tapa. Es como medio. Claro, bueno, dejémonos de boludeces porque hay un montón de gente del otro lado esperando escuchar música y no nosotros hablando pavadas. Vamos a hacer un día un programa solamente. El último programa del año deberíamos hacer nosotros sin música en seco hablando pelotudeces. O no, toda música sin pelotudeces también. No, ¿vos querés hacer basta de todo? Basta de todo, lo contrario. La verdad. Quiero hacer la metro. Sí. Quiero hacer la metro en Ciclope Radio. Vamos a arrancar con el primer tema de la noche que es el Porque se me encanta del señor Andrew Dowd Pilot que lo presenta de la siguiente forma. Bueno, estirame un poquito. Bueno, ¿no? Es un el tema tipo podemos decir por empezar que el tipo es el que arma las grillas, por lo tanto, cansado de que no salgan sus Porque se me canta, lo puso primero. ¿Qué era lo que hacía yo cuando yo operaba? Si no acá está, no me acordaba, porque se me canta. Ahora me acuerdo por qué lo traje. Es el señor Scott Weiland. sí. Ex Stone Temple Pilots, el pomelo de los 90. El pomelo noventoso. Que lo vamos a tener en por estas cuestiones de Buenos Aires en cualquier momento, ¿no? Vi los posts. Sí, es el Lane Staley que zafó. ¿Scott era el que le daba a Carmen Electra? Scott era el no, que le daba. No, solamente por eso. Dave Navarro era. Ah, tenés razón, Dave Navarro. Tenés razón, Dave Navarro. Otro nombre. Años mirando. También le habrá dado. Años mirando Entertainment, yo, viste, de chico. De The True Hollywood Story. Claro. En fin, vamos a presentar a Scott Whelan, de lo que van a poder escuchar de él que no escucharon las otras veces que vino, ya que es de su álbum solista. ¿De 12 Bar Blues? Que no hace no, falta escucharlo. Segundo, ah, del segundo, menos mal. Que se llama Missing Clip. Yeah. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario Encíclope Radio. La ley de medios me deja traer sonido de consola. Muy bien. Manga de putos. Bueno. Total, igual es robado, si después desaparece no pasa nada. Sí, no pasa nada. Aparte, me quedo. ¿Tenés el de los Kuriaki? Porque a mí me gustan, viste, los Kuriaki. Yo no tengo miedo de admitirlo y quedar como pro mainstream, viste, como algunos que. ¿Viste? Toma, ahí tenés. Ay, gracias, mucho. Negrito. No, bueno, yo te decía para pasármelo, digo. En DVD, en HD, pero lo estoy pasando. No, el DVD cotiza más caro. Sí, ¿no? Bueno, lo que estamos escuchando es Hula Hula. Escuchá un poquito. Esa poronga que por sí sola justificó todas las críticas que se le pudieron hacer al regreso de Lucila Curiel. Para mí igual es el mejor video del año este. Sí. Va, comentario de empleado del canal de música. Totalmente, ¿no? Podemos hablar nosotros dos, Sí. Ustedes dos están afuera, giles. ¿De cosas? Nah, conversión de hombres, por eso. ¿Qué cosa antigua hablan? ¿Videos de qué? ¿Canales de qué? Canales de música. Ah. Bueno, tocó Ilya Kuriaki y Molotov en el Personal Fest 2012. Festival espantoso. Sí, si los hay. Fracaso, ¿no? Sí, no sé si fracaso. La primera fecha parece que no hubo nadie. Yo la primera fecha no fui. Tendría que haber ido a laburar y no fui. Hago la culpa, sí, descuéntame el día de sueldo. Ya no viene, no va a Quiero, no viene acá, loco. No, igual no tenía que ir a Quiero, tenía que ir al móvil. Al móvil, a Jeva. Que yo como un salame el domingo, en lugar de ir a la sede de San Martín, fui a la sede de Newbery, donde históricamente me hubo shows. Cargando, claro. Sí, como un pelotudo, me salió como 40 pesos más el taxi. Que lo pagaste vos, seguro. Tengo el ticket para rendirlo. rendilo antes del 7. Antes del 7, sí. Bueno, la cuestión es que del día 1 no voy a comentar absolutamente nada. Primero porque las bandas que vi eran un espanto. Menos el Mató, que a Cristian le encanta. A mí no. No, el día 1 me gustaba de Bochka, que tocó a las 5 de la tarde. Tocó a las 5 de la tarde. 5:40. Es la gran cabalera Conspiracy, si tocando a las 5 de la tarde en el Maquinaria. La gran Bad Religion a las 5 de la tarde. Sí, boludo, basta. Claro, Bad Religion en un Pepsi tocó a las 5 de la tarde una vuelta. Sí, una falta de respeto, boludo. Los pibes estaban en el escenario vestidos de negro, le daba el sol de frente y se querían matar. Una falta de respeto. Increíble. Yo creo que esa banda la traen del culo del mundo, les pagan pasaje, tanto para bueno, a 5 de la tarde toque 40 minutos, es ridículo, no la gastas, sí, no lo traigas. No, ni hablar. Les repaso un poquito cómo fue el día 1, del cual mucho no hablaremos, pero para que tengan una idea qué fue lo que pasó en el Personal. La banda más importante fue Kings of Leon, seguida de The Crips, Divine Fits y de Bochka, y abrió el escenario principal, El Mató, a las 4:30 de la tarde. Genial. Era un día de semana esto, ¿no? ¿Recordás? No. Sábado 1. Ah, pensé. Sábado 1. Sábado 1, domingo 2. Ah, ok, está. Del escenario número 2, que en realidad eran igual de grandes los escenarios. Pero bueno, uno sí, era. ¿Cómo estaban enfrentados? No, uno al lado del otro. Uno al lado del otro. ¿Cuál es el chiste de hacer dos escenarios y ponerlos al lado? No, porque eran las dos canchas de hockey. Las dos canchas de hockey. Entonces están uno al lado del otro y iban cruzando de lado a lado. Pero acá no pasaba lo de tocar las dos a la vez, tocaba uno solo. No, tocaban de a uno. Sí se superponían con el escenario número 3, que era el escenario de Personal Música, donde hubo luminarias del rock local como Juanse, Leandro Fresco, Erika García, Airbag, rock nacional, Cordera, Dread Marai, Nairobi y Sazaraza. Me sorprendió, hubo un escenario más que era dentro de una cancha de básquet, un galponcito espantoso que sonaba como el culo. Sí, que yo en esa cancha, en ese lugar, en un festival. ¿Viste a Chaka Campeón? No, en ese lugar, en un festival, lo vi tocar a Abril Sosa. Para sí. 20 personas. Bueno, acá Miguel Sosa se llama. Abril es el nombre pelotudo. Abril es el nombre que se llama. Verdad, Miguel. Te llamás Miguel. Te llamás. ¡Hola, Miguel! Claro. Hola, Miguel. Qué pelotudo. Bueno, en ese escenario, que era el escenario Motorola Zarapostra, tocaron Maxi Truso, Fernando Grill, no sé quién es, Walter Domínguez, el que era del Sí. Coral, Superfónicos, Amel, Reyes del Facete, Gon Eco, la Armada Cósmica. Raro. Para era, la verdad, era un escenario Nokia 1100, me parece. Sí, escenario Nokia 1100. Bueno, la cuestión es que el día 2 fue el día más interesante, por lo menos para mí, de este festival. No solo por el regreso de la oscuridad, que yo la verdad tenía ganas de verlo, los había visto ya en el Cosquín de este año, me tocó laburar ahí también. Hicieron un show basado en los éxitos de y Yakuya, que en este caso aprovecharon para presentar un par de canciones más, para que si no pongo otro tema me quedo en seco. Uh-huh. A ver, dale un poquito de rock a esto. Creo que este es el tema... Tema 3. Jaguar House. Sean todos bienvenidos a nuestra casa. En vivo son, o sea, todas las críticas que se le pueden hacer a los Kuriaki por el disco se disipan cuando salen a tocar en vivo, porque tienen una ingeniería. El disco está muy bien hecho. El disco está súper bien hecho, pero más allá de eso, digo, no colmó las expectativas, o sea. Creo que es como un consenso general. Pero más allá de eso, en vivo sí, son. Igual, mira, hoy estaba leyendo que defendían una crítica mala al sí. disco. Una crítica en la cual le pegan mucho cada a Chances hacer, el disco de sí. Ilya Kuriaki. Y me parece que en algún punto somos medio insoportables los que hablamos de música. Obvio. Porque creemos que tenemos la palabra más autorizada del mundo. Y la verdad es que Ilya Kuriaki sacó un disco que a nivel musical acá es imposible de hacer. Totalmente. Por el nivel de los músicos, por el nivel de los pibes, más allá de que te gusten o no las canciones. Sí, por el gasto, reniegue, por el tiempo, por el. Por eso, reniegues más o menos de las letras y de lo que sea. Chances es un disco. Que instrumentalmente es un disco de la concha. Sí, la el problema y no son hay las con le- que darle. Lamentablemente. No hay con que darle. No. Y las letras te pueden gustar más o menos, pero si la canción en inglés dice lo mismo, a vos te va a gustar. Así que no me hinchen las pelotas con las letras de los temas, porque estamos en el año 2012 y seguimos discutiendo los nombres, las letras de los temas. No rompamos la bola. Igual, Ula Ula al revés es Pancho y la Sonora Colorada. No, tampoco vamos a. Pero me parece que de última, o sea. Igual tampoco Ilya Kuriaki que le vamos a pedir nada es abarajame la bañera. Tampoco claro, estamos hablando de un nivel. Ilya Kuriaki no es Black Sabbath, muchachos. Claro, o sea, tampoco es que estamos. Es una banda que está columnada dentro del rock argentino, nada más que porque. Dante es hijo de, sí, pues, no, de Spinetta y porque Manuel es hijo de sí, Dylan Martín. Latinoamericanos que... Ni siquiera latinoamericano. El sonido de Ilya Kuriaki es sonido Stax. Sí. ¿Sí? Es funk grasa de los 70 y está buenísimo. A mí me gusta. Así que me chupan un huevo. Más allá de cualquier consideración, este es Shower House, tema número 3 del set de Ilya Kuriaki en Donde las Ramas. Un set de 80 minutos. Antes, perdón, ¿puedo hacer una pequeña salvedad? Sí, claro, a ver si todavía nos están escuchando. Cada uno puede hacer la crítica que se le cante el orto, pero que se fije dónde está parado. Sí. Si se te moja la concha con el disco de Cat Power, que no lo puede escuchar ni mi mamá, que es sorda, de hecho, no me rompas las pelotas, boludo. Comprate un gusto que no sea el de Pitchfork. Comprate un gusto propio, gracias. Claro. Ahora sí, continúa. Saludos a los chicos de Rock Tales. Por favor. El set de los Kuriaki incluyó una abrió con Chaco. Lo que sí puedo decir que no me gustó del show de los Kuriaki tiene que ver con la puesta en escena, con las minitas bailando, la gilada. Nada, muchachos, si no lo necesitan. Ni en pedo, salen a tocar ellos. La banda que grabó el disco es una banda de la zamputa. La banda que toca en vivo con ellos es una banda cambió de la zamputa. Cambió el baterista, ¿no? Ahora. Cambió el baterista y el bajista ahora. El bajista, cambiaron toda la base. El bajista de los Curiaqueros se va a ir a tocar con Calamaro. Ah, mira. Así que sí, va a venir Fatoruso, el más chico de los Fatorusos que sí. toca todo. Y el hijo de Rada toca la guitarra. Toca la viola y toca el muy hijo, bien. El hijo de Rada, vos lo ves y es un. Es Tim Maia, boludo. Pero mucho más grande, es gigantesco. Sí, un gordo increíble, Kuriaki, tiene mucha onda. Me curioso que pregunto, ¿tocó esos shows solo ellos en algún lado que no sea festival? Sí, que hicieron no sea... un Movistar Free Music donde tocaron solos antes, antes de la salida del disco. Hasta ahora el primer show, de hecho. Ese fue En realidad fue el segundo. El primero fue Teloneros de Calle 13 en Jeva 2009 que tocaron 5 temas. Ok. O sea, no hicieron un show que vendan entradas. Todavía no. No, ellos solos, todavía no salió. Supuestamente lo van a hacer en 2013, es la idea. Presentando el disco. Van a presentar el disco de manera oficial. Y latinoamericana, bla. Sarasa. Okay. Les comentaba un poco la lista de temas. Abrieron con Chaco, siguió con Ula Ula. Luis Paz puso en una reseña de página 12 en el espectáculos Chaco que tuvo que ser precedido por Ula Ula. Es así. Shower House, Jugo, Latin Geisha, Funky Futurista. Funky Futurista es un tema que a mí no me gusta dentro del disco. Me gustan 3 o 4 temas dentro de Chances, pero también. Dentro así todo Sánchez me parece Sánchez. Chances me parece un gran disco. Expedición al Clama Hama. El mejor momento del show de los Kuriaki que fue esta trilogía. Abismo, Ruégame, Águila Amarilla. ¿Sí? Donde. Sí, toda la belleza. Donde Dante hace lo que nunca tendría que haber dejado hacer, que es tocar la guitarra, rapear menos y tocar más la guitarra. Yo le digo que toca muy bien, pero a él no le gusta. Al chico le gusta el rap. El rapea y un interminable fuck up. Dante sigue creyendo que es negro o ya se ha seguido acostumbrado. Sigue creyendo que es negro. Está bien, qué sé yo, es divertido. Águila Amarilla, una versión de la Zamputa. tema que le dedicaron a Spinetta en el último disco. Sí. Después vino adelante Jennifer Testero, Culo, Madafaka con Molotov, que para mí es el mejor tema del disco. ¿Subieron los Molotov? Sí, claro. Remisero y Abrahame. ¿Por qué subió Molotov? Porque Molotov tocó un rato antes que los Kuriaki. Escuchamos un poquito de la de Molotov. La máquina de hacer hits mexicanos. Sí, son muy divertidos. Sí, son una genio, boludo. El show de Molotov es un stand-up con guitarras. Totalmente. En realidad con una guitarra y dos bajos. ¿Y se van cambiando los instrumentos? ¿Todavía hacen eso? Sí. No, es imbatible el show. Y es muy gracioso. El mexicano es como el gallego. Es muy gracioso son escucharlo hablar. Sí. Pueden decir cualquier, pero te ves porque te meten un hijo de la chingada, güey. Qué poca madre argentina. Y que Argarral. Ah, no, ese es otro. Y aparte, loco, suena bien, no es joda. Lo sonaron muy bien. No necesitaron absolutamente nada de parafernalia para el show, porque de hecho fue ellos despojado de imágenes, despojado de, con la remera de gráfica, con la remera y los chalecos, esa onda así como medio ramonera que tienen ahora, la campera de Jean, el chaleco de Jean, perdón. Sí, chalequito. Y la verdad, un show de la zamputa. Nunca te dejan de garpe, ¿eh? No. Nunca te dejan de garpe los Molotov. Te pueden gustar más, de nuevo, otra banda, te pueden gustar más o menos los discos, pero si lo vas a ver en vivo te vas a divertir durante el rato que toquen, seguro. Sí, y estuvo, hubo lo que todos esperábamos que haya respecto de Molotov, que tiene que ver con las canciones de siempre: Hit Me, Frijolero, Give Me the Power. Sí, todo lo, presentaron dos temas nuevos que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Here We Come hicieron, Voto Latino, Más Vale Cholo. Cerraron obviamente con Puto. Un show hitero. Hitero, porque también tiene que ver con que el último lanzamiento discográfico de los Molotov es de Rusia con Amor, disco en vivo grabado en la Plaza Roja de Moscú. Y antes habían hecho ese disco de que cada uno había hecho como un EP de canciones, o sea, habían hecho rato sin hacer un disco de disco. Un disco como lo sabían hacer ellos hace unos años. Presentaron un par de canciones nuevas, pero la verdad es que el show de Molotov fue tremendo. Fuera de las dos bandas estas que estamos comentando, que son las que venimos pasando, la única banda que vi, que me vi Soja con el gordo de Dread Marai, vi el final de Clap Your Hands y vi Dirty Projectors. Yo lo único que diré de Dirty Projectors es que en las 3 minutos la banda se cae. Punto. La banda de Dirty Projectors, que la pasen lindo. Sin las 3 chicas esa banda no existe. Punto. Ah, mira. Qué duro estuviste. Sí, soy un... Pero están las 3 chicas. Yo no los vi, no los vi. Están, pero el día que el pibe ese no tenga más a las 3 pibas... Sí. Olvídate. ¿Pero puede tener a 2 de las 3, por ejemplo? ¿A la vez? No estaría mal. Tocando en vivo. No estaba tocando, estaba preguntando. No sé, muy linda la Soja. ¿Qué es Soja? ¿Qué hace una banda de reggae? Una banda de reggae. Está bien, es la nueva gran cosa del reggae jamaicano. Imagínate que si se llaman Soja, imagínate por qué lado va. Quería ver que Soja, si era tan mala la banda como el nombre o... Sí, no. Okay, una banda de reggae lovers. Sí, es viste. Eso. Paz, es eso. Loco, evangelismo chico, reggae. ¿Viste? Un chico blanco, reggae, más parecido a un colonizador hawaiano, de ojitos claros, la barbita rubia y de otra rasta de mierda. Un Don Avon Frankenreiter de Outlet. Sí, una cosa así. Pero bueno, vamos a escuchar Molotov para no alargar más este comentario sobre el Personal Fest 2012, festival que pasó para mí sin pena ni gloria. Totalmente. Pero que obviamente me dijeron, tenés que ir a trabajarlo. ¿Quién toca? Iré a y Molotov, más vale. ¿Hubo alguno que pasara con gloria? ¿El Maquinaria? Podemos decir que no pasó fui, con gloria. No lo vi. Y no, fue un día se suspendió. Un día se suspendió, sí. No hubo un festival. De Maquinaria, Maquinaria Piedra. Maquinaria de Drapie. Maquinaria Piedra. Parece que los festivales el año que viene repuntan, por lo menos en la primera mitad del año. Eso es lo que está comentando. Vendría Pearl Jam 2 fechas seguidas. Vendría Black Keys. Vendría Queens of Stone Age. Sí, este año hizo 2 fechas seguidas Foo Fighters. Y sin van embargo, van a hacer lo mismo. Espero no este año con el Quilmes, pero el que viene con el Quilmes. El tema es donde lo hacen. Te hacen en un River y te la bajan fuerte. Y sí. Sí, pero bueno, no hay, no, como dicen los que saben, no hay venues para este tipo de fechas. No, ni hablar. Hay que ir a ver Rock Independiente, queridos. Festipulenta, sí. Viernes y sábado. Ahí tenés un festival que va a agarrar. Sí, o si no, el Scatterfest que es en el Conex. Oh, Music is My Girlfriend, loco. El Music is My Girlfriend. Increíble. PES, ahora fin de año. Hay un montón de cosas para ir a ver. Eso hay que ir a ver, viejo. Vamos a escuchar un poco de los Molotov. Santo de madera. Manga de puto. Vamos a escuchar un poquito de los Molotov aquí en Todo lo Contrario. ¡Que no brinque! ¡Que chingue a su madre! En una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Ahí arranca tenebrosa la cosa. Sí. Sí, perdón, sí. ¿Puedo dedicarle esta sección a los putos que siguen cuestionando a Dave Grohl? Ya me quemaste todo lo que iba a decir. Ya está. Ya me contó el final. Me contó el final de la película. No, arranca y bueno, se muere el mayor, ese mayordomo. No, boludo, me estás jodiendo. Bueno, ya como dijo. Bruce Willis está muerto. Como dijo Bruce Willis está muerto. Rodrigo Ramos, vamos a hablar de una banda de el señor. ¿Cómo se llama? José Saramago. Dave Grohl. El señor Dave Grohl. El Dave Grohl que no conocen todo, porque también es un claro. poco eso. Es el Dave Grohl que más me gusta a mí, que es el Dave Grohl baterista. O más, sobre todo baterista. Sí. O sea, especialmente. Especialmente. Claro, especialmente baterista. Es porque el otro es un boludo. Subí un volumen un poquito. Es un boludo. Dave Grohl, fanático del heavy metal y del thrash extremo en la década del 80. Un día dijo. Estaba aburrido en su casa, en su garage, contando sus billetes. Claro, porque para esa época ya la tenía toda. Ya la tenía toda. Probándose las camisas de Kurt, dijo, a ver qué me puedo poner, y ese tipo de cosas. Dijo, encarándose a la hija de Kurt. Claro, encarándose a la hija de Kurt. Ya tiene 16, dijo, esta ya, ya en algún momento le entramos. Estaba ahí y dijo, che, a mí me gustó esta música pesada, me encanta, me copa, quiero. De hecho, antes de Nirvana tocaba en música en bandas así, medio thrasher. Dijo, ¿por qué no hago un disco con esto? Con eso que con esa pasión oculta o no llevé a mis bandas, a mis bandas conocidas, ¿por qué no hago un disco con eso? Entonces, se puso a pensar y dijo, a ver, hizo como una listita de gente que él admira, que admiraba y que influenció en su vida musical. Y dijo, bueno, voy a invitarlos a cada uno de ellos, voy a hacer un tema para cada uno de ellos, se los voy a mandar y ellos van a ponerle la voz. O sea que es un disco de Dave Grohl, el publicista de Dave Grohl y los publicistas de cada uno de los vocalistas. No, básicamente. No es hijo de puta. No, no, es Grohl. No, posta que es un disco así que aparte fue una tirada muy chiquita, no quería tener éxito. O sea, lo sacó, claro. Que tenía ganas de hacer. Él le puso Probot a este proyecto. Uh-huh. Año febrero del 2004 salió el disco, así que lo grabó durante el 2003 más o menos. Subí un poco el volumen para que... Ahí, escucha un poquito. Metal, esto es metal. Es metal extremo, ahí entró un poco. Él, lo, como decía, hizo como... Buscó gente... Acá no está Fred Dar, ¿eh? Claro, le hizo como un tema a cada uno de esos de ese estilo. Ponele. Ese es el tema 1, Century of Soul. Es un tema de Venom. A lo Venom, digamos. Invitó al cantante de Venom, el señor Cronos. Y hizo un tema como si fuera Venom. Dijo, bueno, él grabó todo. Grabó la batería, grabó el bajo, grabó la guitarra. Como hizo en el primer disco de Foo Fighters. Bueno, claro, exactamente. Ajá. Y lo invitó a él a cantar un tema... Este tema, con la letra, no sé, la letra, no sé, creo que la letra la hacía directamente el cantante. Creo que la letra es del invitado. Viene directamente del invitado. Otro invitado que hay en este disco, el primero que decía es Cronos de Venom. El segundo, el tema se llama Red War, es el señor Max Cavalera. Un pibe, uno. Sepultura, Soulfly, bueno, ahora Calavera con Nailbone, Cavalera con Pibes. Nailbone y demás. Red War se llama el tema, suena a Sepultura, esas baterías. Es a lo Sepultura. Tiene una intro larga. Una gran demostración de batería todo este disco también. Sí, exactamente. Este disco también, a su vez, para hacer todo el concepto completo, lo editó por un sello de metal. Un sello de metal que se llama Southern Lord, que edita todo tema metal extremo, así, todo mal. Uh-huh. Hay una página, busquen la página del sello, southernlord.com. Hay una sección para Probot, donde... dice Singer Info, donde el Grohl y los cantantes hablan un poco del proyecto. Como que Grohl presenta a cada uno y dice dónde conoció, no sé, dónde conoció Max Cavalera, en qué época, qué Grohl disco. Le gusta más la cámara que la batería. Sí, le encanta, boludo. Ahora con el documental, ¿sabes qué? Va a ser como el Ratio Horror Show, ¿viste? El documentalista va a salir más que los entrevistados. No, pero está bueno igual el trailer. Sí, por lo menos, está, ¿no? El trailer está buenísimo. Y bueno, este es Max. Escuchemos a Max un poquitito. Siempre es lindo. Yo me acuerdo de esto, mirá. Es el que sigue. Muy bueno. Viste, ahora no dije nada. Muy bien, estás aprendiendo. Max Cavalera, haciendo Max Cavalera, suena a Sepultura. Cuando suena... era más Cavalera y no esta gorda que claro. Es ahora. Está gorda lechona. Cuando era joven todavía. ¿Lo viste, boludo? No puede ser. Antes de la religión, en la época antes de la religión que se pone gordo y. Sí. Para orar y esas lo cosas. Que nos pasa a todos. Sí. Exactamente. Como decía, es temas adaptados a la banda. No es Max Cavalera cantando en Foo Fighters. Es. Grohl haciendo de Sepultura. Totalmente. Haciendo de cada cosa. El siguiente también acá mencionado en este que aparece en este disco, que también hay un videoclip. Buenísimo. Un tema que se llama Shake Your Blood. El señor Lemmy de Motorhead. No, Lemmy Kilmister. Otro pibe. Perdón. Escuchemos al señor Lemmy. Este es Access Babylon. ¿Querés de pase de Shake Your Blood? No, para mí es Shake Your Blood, por favor. Pensé que lo querías pasar completo, perdón. Así lo vamos a picar un poquito nada más. Un poquito después lo vamos a poner entero. Este videoclip es ellos tocando la Suicidal Girls, refregándose una a la otra por ahí dando vueltas. Y bueno, no se ve una teta en el video. No, bueno, es ATP. Es ATP. Hay una producción, hay algo. Llamó a un par de gente, dijo vengan acá. Y... Este video llegó a rotar en Argentina. Sí. Se llegó a poner en. No en MTV, pero sí en el match Buena Onda de todavía, año 2004. El match de Rock al Frente y de Al Límite, donde había un programa. Últimas épocas ya de Rock al Frente y Al Límite, donde aparecía un tema de Probot con Lemmy. Con sus granos espantosos y las chicas de Suiza. No sé si había tantas, porque no hay tanto tatuaje en este video. Creo que 60 y pico de chicas de Suiza. 66 chicas, ahí va, era un número. Lindo número, ¿eh? Lindo número. 69, más lindo. También en este disco también tenemos, ya pasamos por Cronos de Venom, Cavalera de Sepultura, Lemmy de Motorhead. Tenemos menos conocidos por ahí, Mike Dean de COC. Breach de DRI, tenemos al de Cathedral, tenemos Celtic Frost, tenemos a Voidoy, tenemos, bueno, hay muchos, es como este, no es el, o sea, los populares eran estos, o sea, Sepultura, claro, había Venom, tres o cuatro conocidos, y después es el metal, es, claro, el que no conoce metal, sí, no los tiene mucho. Es la típica forma grolera de agarrar lo mainstream para bombear lo underground, que fue lo que hizo en este disco. Y decir, yo conozco a todos estos también, viste, que siempre hay como una. Y que si los conoces. Capa de él. Si los conoces y podés alardear. Yo la tiraría también, todo el tiempo, sí. Por eso. Es que si te gusta la mitad de los 80, te gustan estas bandas así, o sea, son bandas, no son, tampoco estamos hablando de sub. Mega no, under, pero sí. Claro, estamos hablando de Celtic Frost, por ejemplo. Celtic Frost es una banda under. ¿Vas a hablar del último tema de este disco? Sí. Pasame al último tema de este. El Sweet Dreams se llama. A ver, no, para cómo se llama. El último tema, tío. Sweet Dreams. No, el último, último. De sí, sí, ahora viene. Sweet Dreams está King Diamond de Mercyful Fate. King Diamond, otro que había que pararse. Mercyful Fate. King Diamond, señor pintado. King Diamond es. Hermoso, crack, señor pintado. Crack. Pintado de blanco, con sus cruces en negra, con las cruces así. Que se llama, ¿cómo se llama el jugador de fútbol que se pintaba como Darío Dubois, papá? Genio. Sí. Bueno, este tema también suena a Mercyful Fate a full, todo oscuro, largo, dura como 7 minutos y pico. 12 minutos 8 segundos. Claro. El minuto 8:55. Ahí vamos. Por favor, con exactitud. Ahí invitó, ya está colgado, vino un día, fue Jack Black al estudio, dijo, vamos a fumar un porro. Dijo, che, boludo, estoy grabando un disco, ¿por qué no tocamos algo? ¿Vos que te gusta el metal también? Fana del metal. Entonces, está como tema oculto, después del King Diamond, está ahí Jack Black tocando la guitarra y cantando con él. Hay un video de los Foo Fighters que ellos también hacen pelotudeces. ¿Que les sube a tocar? No, que están en un cuarto de hotel, van los dos a un cuarto de hotel y toman cerveza y licor todo el tiempo y se empiezan a pegar, se empiezan a golpear. Video de Foo Fighters, que no, ahora no me acuerdo el nombre. Tal vez algún fan de Foo Fighters nos pueda iluminar. Capaz pueda iluminar. Es de esa época, era el mismo porro, se fueron de ahí. Probablemente. Bueno, la historieta con. La historieta así de videos pomelo de Foo Fighters volvió con White Limo y Lemmy. Claro. Se volvieron a encontrar a Gloria y Lemmy en un video. Claro. De un tema muy probotero, sí, pero muy con estribillo, probotero. Del último disco Wasting Light. Y un video hecho en tipo VHS, así. Claro, en baja calidad. Horrible. A ver, escuchemos un poquito a Jack Black ahí cantar. Lo gracioso de la. ¿Cómo se llama la banda de Jack Black? Esta que se mete. Tenés que son dos gordos pelados. Vale, el otro. Kyle Gass es un gordo pelado. Sube la viola un montón. Sube los dos y nos das un peso con 50 y empiezan a pelar de buenísimo. Golpe. Buenísimo. Si no conocen Tenés USD y no vieron la película, vayan directamente The Pick of Destiny. Al Honors de los Who. Que también toca Adam Sandler. Sí. Aparece Tenés USD haciendo un tema de los Who. Sí. Mamita. Hacen Squeezebox de los Who. Squeezebox. Buenísimo. Buenísimo. Ellos dos con la guitarra, nada más, véanlo, muy bueno. El disco de Probot, como decíamos, fue edición como corta, limitada. Se consiguen, en Amazon se consigue todavía $23 al disco en CD. Y ¿cuánto? $23 en CD. Y me hizo así el OPI, ¿eh? Y se consigue a $97 en vinilo. 97. No, sé que tiraron 200 vinilos y agarrate, sí. ¿No? Sí. Vale, bueno, la pena, esto fue el 2004. No sé si... Siempre se habla de que van a volver a hacer otro disco. Ahora que paró Foo Fighter, capaz que lo hace. Grohl hace un par de años dijo que tenía como unas bases grabadas ya, como con la idea de hacer otro Probot, pero de metal más moderno, una cosa así. Claro, pero... te mete la onda 90, te mete Korn, te mete Deftones, te mete esa onda. No sabes. Ahora, Grohl, lo último, ojalá que no. Grohl, lo último que hizo fue grabar en el disco nuevo de Queens of Stone Age. Hizo lo mismo que en Songs las baterías. Death, grabó las baterías. Sí. Yo lo único que espero es que algún día vuelva a Them Crooked Vultures, la mejor banda la de mejor la banda del sí. No, o sea, de la historia es una estupidez, pero la mejor apareció en fines de noviembre de 2009 y clausuró la década. Sí. Del 2000 al 2009 la única banda de rock que vale la pena y me chupan todos. Esta es que Them Crooked Vultures. Chao, me voy. Vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar el tema de Lemmy completo, que lo pensamos un poquito. Shake Your Blood, Lemmy de Motorhead. Dave Grohl de Foo Fighter, de Nirvana, de lo que se le ocurra, completito, escúchenlo, divino, hermoso. Esto fue Probot. Cool and you're the fool, make me work every day. Rock out, do it quick. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Ha llegado el momento cultural. En todo lo contrario, después del metal, llega una banda que seguro no escuchaste en ningún lado más que en mi blog. Perdón por decirlo así y arrogármela. En realidad, en los 70s argentinos esta banda fue muy escuchada, aunque usted no lo crea. La banda se llama Som Imaginarios, canción imaginaria. Es en realidad un grupo que se formó con sesionistas y músicos de la zona de Minas Gerais, en Río de Janeiro, alrededor de la figura de una de las figuras, valga la redundancia, de, tanto de la escena de Minas Gerais como de la música popular brasileña de los años 70, Milton Nascimento, que andaba buscando una banda para que presentara un show que había, tipo así medio conceptual, con cosas de teatro, que había hecho basado en su segundo disco, Milton Nascimento, justamente del 69. La obra se iba a llamar Milton Nascimento A, E o Som Imaginario. O sea, y de ahí sale el nombre de la banda. El espectáculo se presentó en el Teatro Opiñao de Río de Janeiro. Y de ahí salió este grupo que, además de tocar con Milton Nascimento, en años consecutivos tocó, por ejemplo, con Marcos Valle, que es otra de las figuras de la música popular brasileña, en también un disco autotitulado de 1970. Y se hizo tiempo también para grabar sus propios discos. Tienen en su haber, es una banda de una duración bastante breve. Empezaron en el 70, terminaron en el 73. Tienen en su haber tres discos: Som Imaginario, también de 1970. Otro disco que se llama Som Imaginario, pero que se subtitula A Nova Estrela, porque tiene parte de la banda de sonido de una película que era para, reflejaba el rock underground de Brasil de los 70s, que nunca se vio en los 70, salió en 2007 recién con música de Som Imaginario. Se colgaron una bocha. Y el tercero, que es, para mi gusto, su disco definitivo y del que traje hoy varias canciones, el disco se llama Matanza do Porco, o sea, La Matanza de los Cerdos, basada también, de nuevo, en un soundtrack que era algo que le gustaba mucho a Wagner Tiso, que es el pianista y como el líder musical de Som Imaginario, que era componer en música para películas. Un tema se llama A Matanza do Porco, de una película de los años 70, así muy zarpada, que yo pude ver unas escenas en YouTube, que se llama Os Deuses e Os Mortos, Los Dioses y los Muertos. Dio lugar justamente al nacimiento de Matanza do Porco, el tercer y último disco de la banda en el año 73, con su última formación, que incluía a tipos como solistas como Frederico, que hoy se llama Freder, es uno de los grandes guitarristas del rock brasileño, al propio Wagner Tiso, y a Ser Rodrigues, se llama así, para un gran nombre, también un bajista muy conocido en la música popular brasileña, y había tocado en Som Imaginario Naná Vasconcelos, también había tocado la percusión en el primer disco. Es una banda que sirvió así como de cantera, digamos, de inferiores de varios talentos que después se terminaron desarrollando, y también como grupo soporte de otros muchos tipos así interesantes de la movida, porque los tipos sabían hacer básicamente todo. Eran muy tropicalistas, de hecho sus dos primeros discos, por eso traje este que es el más distinto de los tres, sus dos primeros discos son bastante de tropicalia, esto es música popular brasileña medio psicodélica, y ya después para su último disco, cuando Wagner Tiso como el agarra el control creativo total de la banda, hace un disco totalmente así instrumental, solo con algunas voces, de hecho Milton Nascimento canta pero unas cositas, que es un disco de rock progresivo así medio yacero, super volado y muy interesante. Se llama, es Matanza do Porco. Este tema es A Matanza do Porco, si no me equivoco. Ahí volvemos, estábamos el tema el tema así el tema central de la de todo el disco. Un disco increíble, lo pueden conseguir si les interesa en mi blog, que muestra cómo los tipos estaban más allá, un poco más allá de lo que el resto del rock brasileño veía por esos días. Una banda muy diferente. Ustedes saben que cuando yo traigo de Brasil, como traje cuando fue el Como Suena, no te traje a no sé, Roberto Carlos. A Roberto Carlos, a Caetano Veloso. Te traigo la música de Brasil, que por ahí acá no llegó tanto. Igual, como decía. Este disco de Son Imaginario llegó acá a Argentina, está editado en vinilo, así que lo pueden conseguir a un precio seguramente irrisorio, en alguna de las tantas cuevas que hay vendiendo vinilos por acá. Tiene una edición nacional. ¿Irrisorio por lo caro o irrisorio por lo barato? Siempre depende. El que sabe lo que vende, lo vende caro. Siempre depende. Claro. Siempre depende. Si vos vas a un lugar donde saben lo que venden, te van a arrancar la cabeza. Si voy a uno de esos que tienen 300 discos. Yo conseguí. Capaz que lo conseguís. Hablando de vinilos así, precios irrisorios, en estación Plaza de los Virreyes. Ajá. Subte línea E, Parque Avellaneda, es el barrio. Sí. En la estación, cuando salís para el lado del perímetro, hay un local que vende todas cosas usadas, entre ellas vinilos. Claro. Mucha música. Compré la banda sonora original de Muchacho, la película de Sandro, ¿sí? 15 pesos, el disco está nuevo. Es original. Eso, ese tipo de cosas. Todo original, viejo, de 1960 y pico. Por eso te digo, o sea, aparecen. Siempre no depende, saben lo que venden. Es irrisorio para cualquiera de los dos lados. Si vos vas a una disquería especializada donde saben lo que venden y tienen este vinilo, te van a arrancar la cabeza. Ahora, si vos vas a otras disquerías, probablemente lo encuentres este disco porque por ahí tuvo una tirada bastante extendida, no se lo vendieron a nadie. O tal vez sí se lo vendieron a mucha gente, pero mucha gente después lo vendió porque, qué sé yo, se murió tu papá y vos vendiste los vinilos y se lo tiraste al primero que apareció. Claro. Y eso te puede pasar con Matanza du Porco, si no lo podés conseguir digitalmente, por supuesto, en los aulas virtuales de siempre. Por ejemplo, que ahí está con una bonita reseña donde cuento un poco más de toda esta cuestión de una banda que tuvo una vida muy reducida, pero que es muy simbólica de lo que fue el rock de los 70 en Brasil, una época en Brasil sobre todo, pero también en el resto del mundo, de mucha fusión, de mucho tipo intentar a ver qué sale y de mucha gente muy interesante, quizás de otros palos, porque por ahí son mucha gente venida de el jazz o en el caso de Son Imaginario de la música de cámara, digamos, de la música culta, que les pintó hacer rock y lo hicieron muy bien. Vamos a escuchar de hecho una canción muy bonita para cerrar A Que No Lo Pasó Nadie del día de hoy, que se llama A3, así nomás, como la hoja. We'll be right back. onda es esta, muchacho? La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Después del extenso y con conocimiento profundo de la música del señor David Lebón, es mi sección Coveriando, así que esto va a ser pasar musiquita porque la ley de medios sí lo pide. Porque, claro. Cual, yo voy a, el único canal que podría abrir yo si tengo que hablar de música es, no sé, cosas putitas, yankees, con radio argentina. Tendría bastante mercado, te digo. Sí, bueno, creo que tendría 24 horas de Kevin Johansen, más o menos. Uy, qué trolo. Terrible. Qué pero bueno, da con mi perfil. Pero en este caso no, vamos a hacer escuchar dos musiquitas que hacen versiones de esta gran canción de los Jefferson Airplane, Somebody to Love. Uno de los temas clave de la movida psicodélica, ¿no? Clave en los 70. Y vamos a escuchar primero la versión de Jim Carrey, actor devenido músico para... En Cable Guy. En The Cable Guy. Gran película. Con una gran versión a mi gusto. ¿Sí? De los covers, para mí es el que más me gustó. Pero vamos a dejar para más adelante este cover de Jim Carrey. Fue en 97. Pero después vamos a volver con una bandita que deja que no deja mucho que desear, al revés, da mucho que desear. Vamos primero con Jim Carrey. Se enredo. De Ra, Somebody to Love. This song is performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter, about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn. When the truth is found to be light, and all the joy within you died, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. And don't take no for an answer. Y Mientras termina Jim Carrey con Somebody to Love haciendo el cover Jefferson Airplane, vamos con una banda rusa. Escuchen y después me cuentan. Se llama muy bien Mumy Troll. Lo voy a cerrar para que no la puso nadie. When the truth is found to realize, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. When the curtain flowers are all dead, yes, and your mind is so todos los martes a las 22 horas por Ciclo P Radio. todolocontrario.com.ar. Bien, 11 y 10 de la noche en todo el país. Estás escuchando Todo lo Contrario en Ciclo P Radio. Es momento de hablar de la banda sonora del día de hoy. Mientras en instantes estaremos con voces invitadas en nuestro programa. Sí, que ya están aquí en nuestros estudios rojos. Sí, vamos a hablar de la banda sonora de una de mis películas favoritas. Como la mayoría de las películas que hacen los hermanos Coen, terminan siendo mis películas favoritas. Sí, sí, sí. En este caso vamos a hablar de El Gran Lebowski. Ya no hay gente que discuta el talento de los Coen, ya no queda más. Pero es que igual los talentos no se discuten, te gusta o no te gusta. A Riquelme lo vas a discutir, te gusta o no te gusta. Te parece lento, te parece pecho frío, pero tiene talento, es así. Talento. Sí, talento. Película de 1998. Lo que estamos escuchando acá es a los Gypsy Kings haciendo Hotel California. Escuchá. Un espanto. No, no, no, no, no, joder, esta versión es increíble. La escena, la escena en la que está puesta. No, buenísima la escena. Los Gypsy Kings es una poronga. A mí me divierte. Todo bien, está todo bien, pero. A mí me divierte. Son un talento. Mirá. Gypsy Kings y John Turturro son todo. ¿Puede ser? Gracias. Gypsy Kings. Bueno, ahora Gypsy Kings haciendo. A fuck that son Saturday, a fuck that son Thursday. Buenísimo. Sos rechitano, boludo. Escuchá. Buenísimo. Bueno, la historia del Big Lebowski. 8-year-olds, dude. 8-year-olds. La historia del Big Lebowski la conocemos todos. Hemos visto esa película. Yo la vi por primera vez en ISAT. No puede ser de otra manera. No vamos a hablar ni del protagonista, ni de los protagonistas, ni de nada por el estilo. Ni del desnudo frontal de Julianne Moore. Ni de lo buena que es la película en su totalidad. Sí. Sino que nos vamos a centrar básicamente en la banda sonora, que está, por un lado, el score. Claro. Que fue hecho por Carter Bower, que hizo varias películas de los hermanos Coen. Uh-huh. Y cuenta la historia que mientras los Coen estaban escribiendo el guión, había una canción que es el Just Drop It In, de Kenny Rogers. Estaba el cover de California que estamos escuchando, los Gypsy Kings, y varias canciones de Creedence. Lo que hicieron fue pedirle a T-Bone Burnett que eligiera canciones de la película, y lo que querían era momentos musicales de diferentes épocas para momentos puntuales de la película. Lo que cuentan es que T-Bone Burnett apareció con algunas excentricidades de Henry Mancini y de Ima Sumac, y terminó consiguiendo los derechos de las películas. Lo que terminó haciendo T-Bone Burnett fue ser el papel de facilitador de derechos y un poco el curador del audio de toda la película, más allá del score, que como dijimos lo hizo Carter Barwell. Después se porta y se luce en No Country for Old Men, T-Bone Burnett. Sí, totalmente, totalmente. Sí, hay cosas buenísimas en esta banda de sonido. ¿Por qué sacar los Gypsy Kings de fondo? ¿Puede ser? Poneme otra cosita. No de te tal. Voy a sacar los Gypsy Kings de fondo, te lo vas a fumar entero. California. Te lo vas a fumar entero ahora, porque no te gusta, nada más que por eso. La si banda vos pasas sonora... esto, significa que yo puedo pasar la versión de Kevin Johansen. No, ahora no, viene, no, pasa que ahora no. Viene Jesus, así. No, no podés. Bueno, El problema, el único problema que se encontraron los muchachos de los hermanos, digo, los hermanos Coen, el único problema que se encontraron con los derechos de la película tiene que ver con el último tema que vamos a pasar. Pero antes, y parafraseando un poco a Christian, que odia a los malditos Eagles, I hate the fucking Eagles, man. Sí, tiene que ver con la historia de Flowers, el tema que vamos a pasar entero. T-Bone Burnett y los hermanos Coen estaban emputecidos con tener para poder pasar Dead Flowers de los Rolling Stones, interpretado por Townes Van Zandt. Están los créditos finales de la película, cuando él después termina hablando con el oráculo y qué sé yo. Momento increíble. El tema es que, para convencer a quien por entonces era el manager de los Stones y que quería 150 lucas verdes por la película, Alan Klein, T-Bone Burnett dice: vamos a una cosa, déjame que te muestre una toma previa de la película. Mírala y fíjate si realmente si te cabe, claro. Me vas a cobrar 150 lucas verdes por una canción, o si que crees que tiene que ser parte de la película este tema. Lo que hizo fue llevar a ver la película, y lo que cuenta siempre T-Bone Burnett al respecto es que cuando llega la parte donde Dude dice "odio a los malditos Seagulls", Klein se levanta y dice: eso es todo, usa el tema. Fue un momento hermoso. Sí, sí. Así que no es Christian el único tipo que odia a los Eagles. Aparte de toda la escena esa de I hate the fucking Eagles. Que aparte le viene de que le peguen en la cabeza con una taza, ¿me entendés? Sí, genial. Gran película. Por favor. Momento hermoso. Voy a llegar a casa y la voy a ver. Momento hermoso del cine mundial. Sí. Grosso, los hermanos Coen. Así que sin demasiado mucho preámbulo, porque el chiste de toda la banda sonora era ese. Porque después están los comentarios que hace tanto los dos hermanos Coen, que dicen la música original, como otros elementos de la película. ¿No vamos a pasar el tema de Dylan? No. No, a mí me gustaba la que está en la alucinación del dude en el en el bowling, cuando flashea. Esa es genial. Sí, sí. Es una gran canción. Tiene grandes momentos que tienen que ver con esto que decíamos recién. T-Bone Burnett apareció para complementar al score. Curarlo, ¿sí? Claro. Para ir terminando, repasamos un par de los temas de esta película protagonizada por Jeff Bridges y John Goodman. Está, como decía Andrew, The Man in Me de Bob Dylan. Está Her Eyes Are a Blue Millionaire Miles de Captain Beefheart. Está Elvis Costello. Está Piero Piccocchini. Está Duke Ellington, interpretada por Nina Simone. Está Louis T. Harding, interpretado por Moondog. Aparece Meredith Monk. Ponen a Mundo, o sea, ¿cómo no lo vas a querer a los Coen si te ponen a Mundo en una banda de sonido? O sea, ¿no? Sí, hay un homenaje a Kraftwerk en el medio de la película con Technopop. Sí. El personaje de Julianne Moore tiene mucho de Kraftwerk. Sí, que había uno que había sacado un vinilo que es igual la tapa. Igual, a Kraftwerk. Sí. Los malos de la película son medio Kraftwerk. Y bueno, finalmente. No, we are nihilists, Lebowski. Sí. We don't believe in anything. Buenísimo, buenísimo. Los rusos son buenísimos. Sí, sí. Está Flea. Está Flea entre los malos, militas, totalmente, sí. Totalmente. Se me ha olvidado de Flea. Gran actor, Flea. Sí. La banda sonora termina con Dead Flowers, escrita por Mick Jagger y Keith Richards, tema de Rolling Stones. Pero en este caso, la versión de Townes Van Zandt, tema que casi vale 150 lucas verdes y que Chibón Burnett lo consiguió de arriba simplemente por I Hate the Fucking Eagles. Vamos a escuchar para bajar un par de decibeles. Venimos de Probot, venimos un poco de psicodelia brasilera. Somos así de extensos nosotros. Nos ponemos a escuchar un poco de Tom Van Zandt, Dead Flowers en Todo lo Contrario. And now when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you don't see me in my ragged company, all that you know I could never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the maid. Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Well, now when you're sitting back in your rose pink Cadillac, making bets on Kentucky Derby days, I'll be in my basement room with a needle and a spoon and another girl to take my pain away. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the maid. Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Thank you. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the mail. Send me dead flowers to my wedding. And I won't forget to put roses on your grave. Hoy en directo con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno, vos abrigate por la duda, querido, Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquece a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, me pone nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi hermano. Esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo y no escucho nada. ¿Qué es lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón, pasito. No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. De los invitados del día de la fecha, bienvenidos a Buenos Aires, el señor Tomás Nochev, la señorita Carmen Burgués. Bienvenidos, mueran humanos, a Argentina una vez más. Gracias. Hola. Yes. Ovación. Artistas exclusivos. Hello, sí. Paraguay. Bueno, el que recién llega acá y está escuchando. Mueren Humanos es una banda que está formada hace varios años ya en Europa. Esto de que vienen de visita es así esporádicamente, pero su base de operaciones está ya en Europa, ¿no? Empezó en Barcelona, siguió en Berlín. Cuéntame un poco, a ver, para el que por ahí conoce a Tomás de Travesti, conoce a Tomás de Dios, la conoce a ella de Mujercitas. ¿Qué es Mueren Humanos hoy en día? ¿Cómo funciona ya en Europa y cómo salió? ¿Vos? ¿Qué empieza? Bueno. Bueno, qué pregunta amplia. Bueno, sí, no sé, somos nosotros dos, estamos tocando hace 6 años. Vivimos en Berlín, en Alemania. Uh-huh. Y tocamos mucho, bueno, por todos lados, donde nos inviten. Tenemos un disco, ahora sacamos también un single hace unos 2 meses. Y ahora el mes que viene sale un 12 pulgadas en Inglaterra, en un sello que se llama Vanity Case, que tiene 2 temas. Después grabaremos nuestro segundo disco cuando volvamos. ¿Qué más? Algo particular de Mueren Humanos por ahí es que es una banda que está allá en Europa y canta en castellano. Por ahí es como raro. Sí. Suena raro de acá. Por ahí allá para ustedes no suena raro cantar en castellano y que la gente lo interprete. O sea, para nosotros no es raro porque es nuestro idioma y esa es la razón por la cual cantamos en castellano. Pero nunca sí es raro en Europa. Igual Europa tiene muchos idiomas Estados como Unidos. Para ir variando. Sí, la pero gente bueno, empezó. No hay muchos grupos que canten en. Como hacer énfasis en eso. O la gente le empezó a llamar la atención y empezaron a decir. Pero hasta que la gente no empezó a decirnos como que les parecía raro, nosotros no. Claro, para ustedes. Claro, algo natural. Claro, es exótico para el que escucha. Claro. Y no para todos, de hecho. Pero me di cuenta por ahí de lo inusual que era a través de los comentarios de otros, más que. Claro. Lo hicimos sin pensar. Yo creo que, nuestro grupo no es un producto en el sentido de que no lo pensamos para ni un público en especial ni para ningún público en especial. Es algo más que hicimos entre nosotros y entre nosotros lo natural es hablar en castellano. Uh-huh. Entonces lo natural es escribir en castellano y lo natural es cantar en castellano. Entonces nosotros lo hicimos como muy de una forma muy pura, muy inocente. si querés, ¿no? Sí. No pensamos en una cuestión de mercadotecnia o algo así. Y luego sí nos sorprendió que, bueno, salíamos, vivíamos en Berlín, salíamos, tocábamos y cantábamos en castellano, obviamente. Pero bueno, funcionó, digamos, entre comillas, no sé, que depende de qué signifique para cada uno funcionar. Pero sí, bueno, sí, editamos en Estados Unidos, editamos en Inglaterra, en Italia, en México, y hemos tocado por todo el mundo. La Argentina no editaron, por ejemplo. No, pero porque nadie nos quiso editar. En realidad fue lo que, el lugar donde nosotros queríamos editar era acá. Loco, ¿no? Porque también, naturalmente, lo primero que pensamos es como somos un grupo argentino. Bueno, terminamos el disco y lo primero que hicimos fue mandar a sellos de acá. A los pocos que conocíamos, porque tampoco hay muchos, ¿no? Claro. Profeta en tu tierra, las pelotas. Pero bueno, después toda la gente que estuvo involucrada en el disco es gente que no habla español, ni los que lo editaron, ni los que... Sí, nadie. Ni siquiera los que lo grabaron. Es una situación medio extraña. Y a veces a mí, ya como he llegado a este punto... me resulta un poco, me aliena un poco a veces. ¿En qué sentido te aliena? No, en el sentido de que canto y la gente no sabe que estoy cantando y estoy todo el día usando otro idioma y de golpe quizás ahora que sí tengo un contacto con un público por ahí me dan ganas a veces de decir algo que entiendan. Claro. ¿Entendés? ¿De qué sirve el lenguaje? Si porque a veces muchas cosas de las letras también son importantes. Entonces muchas veces vos estás como... Yo no soy un gran cantante, ¿no? No es que estoy haciendo unas melodías increíbles y mostrando mi caudal vocal, sino que estoy comunicando algo, ¿entendés? Claro, claro. Sí, no creo ser ni un cantante. Entonces a veces me resulta medio raro estar ahí como hablando una letra que para mí es algo re importante y estar adelante un montón de gente que no... que quiere ver... que se copa, que le gusta, pero que no me entiende. Y es medio raro, así que quizás en algún momento... si sale naturalmente también. ¿Y los discos, ponele, cuando lo editan, hay como una parte que traduce las letras? ¿O no? ¿Vas en castellano y que entienda el que quiera entender? Bueno, le hacen una ayuda al que... La versión... bueno, el chico que lleva el sello de Nueva York, en el que salió la versión en vinilo, uh-huh, hizo una traducción. Uh-huh. Bueno, en realidad la traducción la hizo un amigo escritor nuestro. Pero él la pidió. Pidió que hagamos una traducción porque él lo quería poner en el disco, bueno, las letras y las letras en inglés. Bueno, está esto que vos decías, el mensaje que está bueno que llegue. Sí. Sí. También, lo raro también de esto de hablamos de cantar castellano, que por ahí es un ritmo que, no sé, van, ustedes tocan cumbia allá y por ahí llaman latino, va el latino a ver a ustedes que hacen cumbia. Va, no sé. Acá como este ritmo no es algo latino, por ahí no imagino gente latina que va, estos dos pibes son argentinos, voy a ir a verlo. No sé, no es la verdad. La verdad es que no pasa. La verdad es que. O sea, es público alemán. No. De hecho, tienen bueno, mala onda local. Bueno, sí, gente. Por latinos nomás. Bueno, no con los latinos. Hay con los españoles hay como mala onda. En Berlín que no nos quiere ver nadie. Pero bueno, qué sé yo. No nos quieren. Mirá. ¿Pero por algo en particular o por el tema del audio nada más? Por cómo suena la música. No sé, qué sé yo, no importa. Mucho prejuicio al pedo. Envidia me parece que es, pero bueno. Sí, no sé. Así, puro y dura, nada más. La base de operaciones está... Y también prejuicio, porque me parece que dentro de... No sé, es bastante jodido que dentro de lo que puede ser el mundo latino hay más prejuicio entre nosotros, sí, de los que tienen los que no son latinos. Que aparte no ven ninguna diferencia, o sea, no nunca se van a dar cuenta si vos sos argentino, paraguayo y español incluso, como que le da todo igual. Sí. Pero tampoco tienen un conocimiento de lo que es, pero no hay tanto prejuicio, me parece. Pero sí dentro de lo de... no sé, es algo que me choca bastante eso. Sí. Yo creo que también el argentino o el latino la agarra afuera esa cosa nostálgica de... por ahí la gente escucha tango afuera, esa cosa, viste, que como que... para estar cerca escucho lo que suena allá, que acá capaz no lo escucharía ni en pedo. Claro. Pero tiene esa cosa que, bueno, que ustedes no tienen eso. Entonces tiene algo particular de por su lado y que por ahí eso no es lo que no... Y son argentinos, pero no sé, no me suena argentino, no me habla del asado. Entonces como por ahí va por... Claro, pero ¿qué es ser argentino? Claro, porque hay un esquema que es lo que te venden y lo que la sociedad, digo, te está diciendo todo el tiempo de lo que es ser argentino, del asado, qué sé yo. Y Roberto Art, que es argentino, Borges es argentino. Los corrosivos son argentinos, todos tus muertos son argentinos. ¿Cómo es? Claro. ¿Me entendés? O sea, es demasiado complejo como para... Pero definir. Es que no es una cuestión de ser complejo. Digo, si vos sos vos, uh-huh, y vos realmente sos como vos sos, sí, vos sos del país que sos y ya, sí, está. Totalmente. O sea, yo no necesito... A mí nadie me va a venir a decir qué es ser argentino. Yo soy argentino, ¿me entendés? Tal cual, exacto. Y no me pienso cambiar nada de lo que yo quiera o de lo que yo soy para tratar de adaptarme a una construcción social, política... de clase, un montón de cosas, de factores que vienen de afuera en realidad. O sea, nosotros somos como las plantas, nacimos acá, y ser argentino significa eso para mí. Claro. Sí, ustedes, de hecho, a mí me... una de las cosas que me sorprendió de lo que dijeron, esto de que viviendo en Berlín o habiendo vivido tanto, ustedes se consideran una banda argentina y eso ya es suficiente, ya está, ustedes son una banda argentina. Sí, sí, no es una cuestión de reivindicación así porque sí, pero simplemente, bueno, yo soy argentino, yo soy argentina. Y aparte hay bandas argentinas que pueden sonar así, no tienen por qué sonar necesariamente a, no sé, a los Redondos, ¿no? Claro, a la Argentina, al rock argentino, las pelotas, ¿no? Las pelotas, claro. También, bueno. Claro. Pero digo, está buenísimo que pase, que Muertos Humanos tengan un sonido que se diga argentino afuera. No, sí, además, porque nosotros somos lo que queremos hacer y no tenemos por qué responder a la corriente principal, mainstream, con lo quiera llamar. No, sí. Y si esos van a estar diciendo que es el argentino, que no, bueno, que se queden con lo que ellos quieran, tienen todo el derecho a decir, hacer lo que quieran, pero yo tengo todo el derecho a hacer lo que yo quiero y pensar lo que yo quiero, ¿no? Claro, estuvimos hablando un poco de esto que les pasó, ¿no? Que no pudieron editar acá y que terminaron editando afuera. Editaron el disco en vivo en Nueva York, eso me parece está buenísimo. ¿Qué rebote tienen del público argentino? Digo, si no están acá y están poco tiempo y tocan poco por acá y no está el disco editado, ¿cómo es la relación con los X cantidad de personas que son como seguidores de Muertos Humanos? Y la verdad, a mí me sorprende. Nos vino a ver bastante gente el año pasado. Y ahora parece que a la fecha de Niceto parece que va a venir un montón de gente también. Uh-huh. Nosotros sentimos mucha buena onda que nos tiran de mucha gente que no conocemos, que nos conoció a través de internet y chicos y todo. Me parece que ahora estamos viendo un momento en el mundo que ya las estructuras de cómo comercializar la música están cayendo y hay todo un montón de gente que realmente está generando otros canales. Claro. Yo les iba a decir, menos mal que no editaron acá porque van a perder plata. Claro, bueno. En algún punto. Bueno, nunca íbamos a poner plata porque no teníamos. Alguien la tenía que poner. Iban a perder plata, no sé, quizá los que la ponían. No, para editar no pusimos plata, sino que lo pusieron los sellos. Pero que te digo es, creo que es un buen momento para el underground. Siempre hablamos eso con Carmen, ¿no? Porque a nosotros nos pasa. Como que tenemos bastante público. Pues ustedes pueden tener público estando en Alemania, venir acá, tocar en Niceto Lado, sí, llevar gente. Eso demuestra que internet, por ejemplo, es más importante de lo que uno a veces cree o de lo que uno a veces se da cuenta. Sí, creo que siempre hubo gente que buscaba, ¿no? Que buscaba su propia música. Yo cuando siempre lo hice así, lo hice de otras maneras. Ahora me parece que internet lo facilitó y eso está bueno. Sí, antes no revolvías una batea. Claro, ahora revolvés Bandcamp. No editamos el disco, pero en realidad se lo bajaron no sé cuántas mil personas. Pero no sé, gente se lo bajó, lo escucha y eso está bueno. Si se lo quieren comprar, mejor. Esto, ustedes que curtieron el under argentino, ¿qué se encontraron con el under europeo? Por ahí de Barcelona primero y después de Berlín. ¿Qué diferencia por ahí notable que encontraron? Que acá por ahí es medio complicado, que por ahí llego, por ahí acá es mejor. ¿Qué pasa a ustedes? En Barcelona no existe. directamente, así que no. Nosotros nos sorprendimos mucho porque ya hemos tenido músicos que han venido de Barcelona y uno de acá, digamos, puesto acá, sí, piensa otra cosa totalmente distinta, sabiendo que Barcelona es cosmopolita y qué sé yo. Sí. Pero no existe, así, pero no existe literalmente, no hay vuelta a nada. Es re jodido tocar y aparte no hay una voluntad tampoco de los grupos, por ejemplo, en tocar, como que esperan mucho que tocar en un festival o una historia, como que no tienen una vocación, me parece, como la que tienen los grupos acá, que es de hacerlo vos mismo y de como estar ahí como si no morir en hacer ensayos, o sea, buscar la vuelta. No, Buenos Aires en ese sentido comparado, bueno, con Barcelona es una ciudad mucho más viva culturalmente. Es muy cosmopolita, ¿no? Todo el mundo que, digo, hemos tenido invitados. Buenos Aires. No, digo, hablando de Barcelona, hemos tenido invitados que vivían en Barcelona y que nos decían que por ahí en una misma manzana, sí, se hablan 10 idiomas distintos. Es verdad, yo y creo que mucha influencia. Sí, yo creo que es una ciudad que, bueno, está buenísima, pero no para el rock, cero rock. O sea, cero rock. Si hacer otra cosa, más está buenísima. Por los restaurantes que por otra cosa. Claro, es una ciudad donde la gente va mucho. ¿Y Berlín está buena para el rock? Sí, Berlín es una ciudad buenísima para el rock. O sea, Berlín es una ciudad que tiene una tradición de underground, que tiene squats, que tiene clubs de todo tipo, que tiene montones de disquerías. Digo, se fue creando durante décadas, fue creando un underground. La gente va ahí y bueno, se hace como, es un poco como que la gente va por eso también, ¿entendés? Y eso está bueno. Por eso anclaron en Berlín. Esto fue lo que nos sí, fue así. Fuimos como a hacer un show, ella hacía una exposición de arte. Ajá. Y tocamos en la primera, ¿cómo se dice? La galería. La inauguración de la exposición de Carmen. y nos salieron fechas, y a ella le, otro galerista le dijo que también quería exponer, y dijimos, bueno, nos quedamos acá, ya fue. Buenísimo. Ya fue así. ¿Les parece escuchar un poquito de la música a ustedes? Claro. La venimos escuchando de fondo y hay más de uno al otro lado que tiene ganas de escuchar. Buenísimo. Ya hay gente que se comunicó vía Twitter. Tenemos un amiguito oyente, fiel seguidor del programa, que tiene un sello. Pequito. Y que se ofrece, dice, che, loco, Mueren Humanos es otra banda que les tengo que robar. Porque ya hemos pasado una banda de Holanda, sí. Que le gustó y los trajo. Los trae para acá. Así que. Fuck Digging Sessions. No, eran de Holanda, ¿no? Al final. De Luxemburgo, sí, de por ahí. Holandeses que graban en Luxemburgo, una cosa muy extraña. Una cosa muy rara. La pasamos a principio de año, la pasó él a principio de año. Y el loco parece que lo sé. Lo va a traer, bueno, buenísimo. Así que, ya saben, 5P Records, si se ponen en contacto con ustedes, la culpa es nuestra. Bueno, buenísimo. Un saludo. Saludos. Vamos a escuchar un poquito de Mueren Humanos. Cuando te vayas, cuando nuestros cuerpos se separen, cuando decaigan, cuando te vayas, cuando te vayas. They were just getting ready to swing, knocked me out. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Seguimos acá con Carmen, con Tomás, Mueran Humanos, que vienen a tocar. O sea, esta visita acá no es porque nos quieren mucho, sino porque vienen a tocar. Por las fiestas y porque vienen a tocar. Claro. Bueno, no, aparte ahora nos quieren mucho igual también. También claro. Nos quieren mucho. Vendeme un poco la fecha. ¿Van a tocar este sábado? Este sábado tocamos en el lado B de Niceto junto con Travesti. Y empieza a las 12, dura hasta las 6 de la mañana, hay fiesta, pincha Necro, Boom Boom Kid. Sale 50 anticipadas, 60 en la puerta. ¿Qué más? Nada más. Puede ser la única fecha que hagan de acá un largo tiempo, así que... En Buenos Aires, seguro. Sí. Vamos a tocar en Córdoba, vamos a tocar en Uruguay y por ahí en algún otro lado. Así que si no estás en Córdoba, Uruguay, venite a... Es el sábado, sí o sí. El sábado. Bueno, decían que están en esto de proyectar un segundo disco. ¿Eso cómo lo están manejando? ¿Lo van grabando lentamente? ¿Se lo programan? ¿Vamos a grabar y van y lo graban? ¿O va saliendo naturalmente y cuando junten 10 temas lo editan? ¿Qué tienen pensado? Bueno, ahora encontramos el hace poquito grabamos El Círculo, que es un tema que lo teníamos reservado para el segundo disco, pero al final lo vamos a sacar ahora en este single que mencionó Tomás, que va a salir ahora en Inglaterra en enero. Y encontramos este ingeniero que es un tipo que te graba, pero a la vez hace cosas, te lupea en vivo y participa en los ritmos. Nosotros tenemos baterías muy monótonas y ninguno es como, ninguno la tiene muy clara. En las programaciones y esas cosas. No somos como muy nerds así con eso. Y el tipo este, hubo como mucho feeling con él, estuvo buenísimo. Y la idea es grabarlo con él y no tener las cosas como... Es un genio el tipo. Como que nos dimos cuenta al grabar con él que no hace falta tener todo muy terminado como para meterse en el estudio con él y ver juntos y producir un poco con él. El segundo. Ampliar el proceso creativo. Sí. Es, ¿no? es el ingeniero de Einstein de Neubauten, la onda. No, ¿en serio? Sí, es sí, también graba Albanotto, es el ingeniero en vivo de Albanotto, de Panasonic. Súper groso. ¿Y cómo lo conocieron? Porque a través del guitarrista de Neubauten, que es como que... Jochen. Tira la mejor siempre. Nos vino a ver, como que nos tira la mejor. Compartimos fechas. Y a través de él y otra gente fue como medio... Que en un momento siempre es... Para nosotros era re difícil grabar porque nunca... No sé, nos cuesta como quedar contentos. Tenemos una idea muy clara, pero no tenemos ni idea de lo que es grabar. Claro. Entonces vamos y es como no, y es muy difícil. Y bueno, siempre estamos buscando y probando. Y él nos mandó ahí y fue como alucinante, la verdad. Claro. Y todos estos contactos que editaron en distintos sellos del mundo, de Estados Unidos, Inglaterra, que sea, ¿esto también fue buscado por ustedes? Como decían antes, que mandaron los a Argentina y. Mandaron a Argentina y no pasó nada, mandaron a Italia y picó, o fue gente que fue llegando. Ninguno de los sellos con los que editamos hasta ahora, a ninguno lo contactamos nosotros. No. ¿Lo vinieron a buscar ellos ustedes? Todos los que nosotros contactamos, ninguno contestó nunca. Ah, bueno, por ahí contestaron, pero no puedo otra vez, qué sé yo. Claro, sí, bueno, pero se cosecha la siembra por otro lado, ¿viste? No, pero igual después algunos que nos dijeron que no, después volvieron, como ahora querían. O a distribuir. Y ahora no. Ahora no. El que viene, por prevengativo. Re resentido. Ah, como el de Avant, ¿no? El Avant, sí. Bueno, su show allá en Europa, que esto que decíamos antes de la autogestión y más, ¿cómo programa usted una gira por Europa? Es como, o sea, son dos, van cargando las cosas de acá para allá, sale solo, lo van programando. ¿Cómo arma una habitualmente, gira por Europa? Habitualmente la hacemos nosotros. Trabajamos la última vez en una parte en España solamente con un pibe que la verdad que no anduvo bien, pero en general. Sí, las organizamos nosotros, a veces vamos, qué sé yo, en tren. Ah, hay unos en Italia que nos organizan, ¿no? Sí. Sí, que están buenos. Y vamos en tren. Esta última fuimos en auto con un pibe que nos llevaba, después otra chica que nos llevaba. Bueno, es así como ¿entra muy... ¿Entra todo en un auto? ¿Entra todo? Sí, entramos en un auto. Esa es una en un auto no muy chico entramos. No chico, claro. Sí. Bueno, vamos, qué sé yo. Si veo el escenario de Mueran Humanos de tocar, ¿qué veo? Contame un poco, nerdeame un poco a ver qué hay arriba del escenario. Nerdeame. Sí, por favor, con marcas, modelos, cosas. Y nos ves a nosotros y en el medio una mesa por la que caen como muchos cables. Claro, el corazón. Y muchas lucecitas de las máquinas de ritmo. Sí. Hay dos sintetizadores, ¿qué más tienes? Dos sintetizadores, él toca el bajo y también usa cintas. Sí, bueno, usamos un sampler, usamos dos cajas de ritmo. Hacemos proyecciones con imágenes. Usamos cintas también, o sea, manipulamos en vivo, digamos. Cintas, sí, y las pasamos con una, un set con un cuatro, con una parte. Sí. Esto es como el... es como una mezcla de lo que vas en Dream y los Beatles. Hay un momento que dicen, che, y si agarramos el subtítulo de la nota, claro. Agarramos la guitarra y hacemos un tema más convencional, ¿les sale eso también en un momento? Dicen, no tenemos guitarra para empezar, nunca usamos. ¿No tienen guitarra? ¿En tu casa no tenés una guitarra? Tengo una guitarra, pero no la toco. Pero no está, claro. Es un lindo adorno. Sí, me la dejó una persona que se fue de Berlín y me la regaló. Y quedó ahí. Tocamos el bajo, sí. Claro. Bajo y sintes. ¿Pero cuál era la pregunta, perdón? No, la pregunta era si por ahí hay un momento que, o sea, como... el compositor clásico es agarrar la guitarra y va tirando. Acá ustedes, como es toda esta parafernalia, por ahí es más ir al teclado, es como sí, otra es vuelta para componer. La forma de... nada que ver. O sea, nunca le agarra la de... ya no le agarra la guitarra de componer, no, es esto, ir al teclado, probar, agarrar el bajo y a ver, vamos por sí, acá. Sí, pero, bueno, pero no me sale nunca. Soy muy mala tocando la guitarra. Ahora, antes, hace un rato vos hablabas de... contando un poco, ¿no?, de las letras traducidas al inglés en la edición de Minero en Nueva York, de sí. lo que te pasaba a vos como... autor, como compositor de letras que la gente no te entienda. ¿De qué habla Mueran Humanos? ¿De qué habla? Bueno, porque no, no tenemos un tema del cual hablamos. Las letras no tenemos un mensaje ni un tema del cual hablemos, ¿no? La letra la hacen juntos, algo que a veces hace juntos y por separado. Sus letras, y a veces hago yo mis letras por separado, a veces juntamos frases de los dos. ¿Se escriben con la melodía o a veces escriben así? Aparte. Lo que pasa es que... a veces... sí. Aparte y a veces con la melodía. Sí. Es difícil de explicar porque nosotros estamos juntos, ¿no? Estamos en una casa. La casa está en la casa donde vivimos, está todo enchufado todo el tiempo. Y para nosotros tocar es algo que hacemos. Y como que lo hacemos porque... sí, es como mirar la tele. No, no, bueno, en el sentido de que pongo el control remoto o toco el teclado. Claro, por el hábito. Por lo casero y lo galeño, claro. Entonces, bueno, de ahí empezamos a tocar y por ahí estamos tocando, qué sé yo, 3 horas una cosa y nunca se convierte en un tema. Tu living es tu sala de ensayo. Por ahí sí. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, puede ser ella que está tocando, puede ser yo que está tocando, puede ser que estemos los dos. Y de ahí como que las cosas van como mutando lentamente y bueno, ahí vamos introduciendo letras y es como que si muchas cosas se fueran como concentrando en una, digamos, ¿no? Sí, todo, bueno, si le gusta mucho a los dos queda. Todo claro, va quedando. Todo va como macerando y digamos, al tener el tiempo. Algunos temas se puede decir que los hizo ella, ¿no? Otros se puede decir que los hizo yo, pero la mayoría son de los dos. Sí. Ahí va. Escuchamos un temita más, ya que estábamos hablando de los temas y eso. ¿Qué tenemos, Andrew, hoy para pasar? Tenemos para escuchar Festival de las Luces. Dale, vamos a ver. Es el más radial de todo. El corte. Camino feliz. regreso a mi hogar. Las vi, estaban ahí, iluminadas, me miraron a mí, y dentro de un carro se lo llevan a él. Llueven casas, llueven autos, llueven cartas, llueve sangre, llueven copas, llueven pianos, llueven sombras, llueve sangre. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Bueno, acá seguimos con Mueran Humanos. Fuera del aire era como medio inevitable, le contábamos a Tomás, acá con el amigo David. Sí, era como... Somos como muy fanáticos de Dios, aquella banda que tuvo Tomás en los 90. Pónganse la bombache, güey, para preguntarle después. No, también acá regalamos un disco de Dios que habían aparecido en una caja, regalábamos y hubo mucha gente... Creo que somos el único programa radial o de cualquier formato que habla de Dios hoy, sí. Con este ahínco y este... Hablamos de ese disco también en su momento. Sí, que sí, vos sí. Hoy a la distancia, ¿Qué ves, Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa hoy? ¿La gente sigue hablando de Dios como te hablamos nosotros? ¿O somos dos freaks nada más? De... No, la verdad que hay mucha gente que le gusta. Las dos cosas. Que habla de Dios o que le gusta. Bueno, no, sí. ¿Vos sentís que por ahí...? Yo creo que es natural, la verdad. Sí. Yo me lo esperaba, no por hacerme el canchero. Ah, ¿te esperabas eso? Sí, estaba completamente convencido de que iba a pasar. Claro, porque... Así que no me sorprende. Está el fenómeno ese de que por ahí te habla más gente hoy de la que te fue a ver en su momento y es como raro, pero sí. Supongo que si vos lo esperabas... El síndrome Luca Prodan. El síndrome, llama. Claro. Sí, no, salvando las distancias, ¿no? Sí, claro. Pero ese famoso, no, yo vi a Luca en cemento, verdad. Y yo vi a Maradona el día que debutó y no había 50.000 sí, personas sí. En la cancha. Seguro. ¿Entendés? Sí. Cuando vos escuchás ese disco hoy, ¿qué pensás? Sí, está bueno. Está bueno, creo que el grupo era mejor que ese disco. Ah, sí. El sí. En vivo, sobre el vivo era. Sí, creo que podríamos haber hecho. Pero de todas maneras. No, está bueno. Está bueno, me gusta. Me gusta. Es lo que. Es parte de tu historia. Es una lo que queríamos hacer en ese momento también, me parece. Y. No sé, es algo de lo cual. Me siento orgulloso, hasta lo puedo disfrutar, lo escucho a veces por escucharlo, ¿no? Eso es bueno, pues mucho. En YouTube a veces me lo sugiere, estoy boludeando. En YouTube me conoce más que yo. Y me sugiere de golpe, ¿viste? Que, y lo escucho, por ahí. No, todo bien. ¿Con el resto de los integrantes hay un contacto o ya quedó ahí? Pasado? Bueno, poco. Poco. Poco, pero todo bien también. O sea. No va a pasar cinco Rivers de Dios tocando la vuelta no. A los Soda Stereo, no va a suceder. No. No va a suceder. Ok, está bien. Bueno, igual el que vaya el comer vidrio. Pero que nos dijeron fuera del aire. El que vaya el sábado, por ahí se lleva una sorpresa con algo. Algo puede capaz que se lleve. ¿Algo físico? No, no, algo. No importa, algo relacionado. El que vayan y vean, bueno, Mueran Humanos, vean lo que quieran ver. Sí, recordemos, Mueran Humanos van a estar presentándose en Niceto, en lado B. Entrada anticipada $50. Este sábado acompañados por Travesti y por Negro en las Bandejas. Negro en las Bandejas. ¿Va a haber discos de Mueran Humanos? De los editados afuera. Bueno, mira, acabamos de hacer una gira y nos quedamos sin discos. Así que vamos a tener solo un simple, ¿no? No, dos. Vamos a tener el split que sacamos con Mujercitas Terror en México. En México, que es un vinilo chiquitito. Y el último que sacamos, que es Culpable y Amuleto. Okay. De esos dos va a haber, pero lamentablemente disco no tenemos. Lamentablemente disco no, pero bueno, te puedes llevar. Está bueno que se hayan quedado sin disco, supongo, porque quiere decir que les fue bien con la venta antes. Sí, pero está, sí. Hubiera estado bien tener acá. Pero bueno, lo que te puedes llevar en el show de Buenos Humanos es un lindo objeto también, porque es un objeto muy bonito. Sí. Yo el de Mujercitas Terror lo es muy lindo. ¿Lo tenés? ¿El split? Sí, sí, es qué muy bueno. Bonito, así que lleven. Bueno. Es linda, ¿no? La tapa sí, es bueno. Muy bueno. Lo recibimos hoy. Como digamos, todos los que somos así fanáticos de los objetos. Qué bueno. Bonito. Bueno, insistimos, el sábado Niceto, lado B, compra la anticipada. Si no importa, no está demasiado más caro. ¿Está cuánto? $60 en la puerta, ¿no? 60, por, sí. Por eso, 10 pesos de diferencia. Después vayan, de la medianoche. Pásenla, claro, pásenla lindo. Nosotros empezamos a despedirnos. Somos muy lentos para despedirnos nosotros. En realidad termina 1:30 el programa. Empezamos 12:05 y terminamos 1:30 de despedirnos. Le agradecemos a los dos que hayan venido. No, gracias a ustedes, gracias chicos. A ustedes, chicos. Están acá vayan viendo familia y esas cosas. Hayan tomado la molestia de venir. No, gracias. Por favor. Los vemos el sábado. Esperamos que la hayan pasado bien. Viste que también hay que decirlo. Fantástico, sí, la verdad. Estuvieron cómodos, fue un desnudo cuidado. Sí, te amo. Estaba buenísimo. Fría la coca. Yo también. La coca tonto. Estaba fría. La coca estaba fría, perfecto. Importante, no, buenísimo, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. ¿Quieren elegir un tema ustedes para despedirnos? No están todos, no traje algunos, pero hay uno. ¿Y qué hay? ¿Cuál es el que sigue? A ver. ¿Cosméticos para Cristo? ¿Les gusta? Dale. Está bueno, sí. Muy bien. Bueno, nos despedimos nosotros hasta el martes que viene. Quédense escuchando cicloperradio.com.ar. En todo lo contrario.com.ar encuentran el podcast durante la semana. Pasen a línea. Ritmo de los ángeles. Estás en Cíclope Radio.